Episodio especial del Festival de Cine de Mar del Plata, después de la presentación de la programación hoy del 32 Festival Internacional de Cine. Estoy acá con Maya de Wowix. ¿Lo dije bien? Increíble. Bien. Griselda Soriano, mi nombre es Luciana Calcaño y vamos a hacer unas breves recomendaciones de lo que nos gusta, de lo que nos gustaría ver en el festival. Hacia el final tenemos una sorpresa, que son las recomendaciones del programador Pablo Conde, que es un gran programador del festival hace bastante. Gran persona también. Gran persona. Bueno, ¿quién quiere arrancar con sus recomendaciones? Por ejemplo, Maya. Bueno, voy yo. Me mando al frente. Sí. Bueno, yo voy a recomendar, en principio, de Competencia Internacional, una rareza. Sí, rarísimo ya que arranques. Sí, arranco jugada, arriba. Con una película de Puerto Rico, lo cual es extraño. No das caras, Luciana. Te desconfianza, como que no tenés, no pones fe en lo que voy a recomendar. Es una película que se llama El silencio del viento. Es una película poco amable con el espectador en el sentido de que es una película que uno tiene que aprender a entrar en ese relato porque es extraño, no tiene comienzo, digamos, esa clase de películas que no tiene comienzo. Y básicamente retrata a una familia singular que lo que comparte es un negocio un poco turbio, un poco del todo turbio, digamos, que es que lo que hace es acentrar a inmigrantes, pero de una manera como que no se entiende bien. Hacen tráfico de personas para que luego vayan, digamos, tengan un ingreso a otros territorios. Sí. Entonces, bueno, o sea, trabajan con, los esconden en la casa, están en situaciones muy dramáticas y muy endebles. Entonces, te muestran eso, pero no desde un lugar de denuncia, sino desde cómo es la vida de estas personas que hacen eso, en cuestión de cómo es la relación con su hija, cómo es, y a todo esto, mientras su hermana, la hermana protagonista, aparece muerta. El protagonista es el director, además, de la película, y cómo él va atravesando ese duelo en medio de este trabajo, en medio de la relación con su familia, que su hija pequeña empieza a tomar un rol activo en este trabajo tan, ¿cómo decirlo?, incorrecto políticamente, digamos, y que uno no sabe bien qué posición tomar como espectador y como testigo de esa situación. Está filmada de una manera que uno ya se desacostumbra a ver, que juega todo el tiempo con el espacio, en cuanto a la cámara que entra a los espacios y los que no, con esto de estar adentro o afuera. Así que bueno, yo la recomiendo, es una película bastante dramática, pero no desde un lugar de un registro artificial, sino de un naturalismo que incomoda. Bien. Eso bien. Va como rareza que yo opino que no hay que perdérsela. Bien. Después, por otro lado, está Félicité, que es una película que estuvo en el Festival de Berlín, que incluso ganó un premio. Esta película trabaja sobre un retrato de una madre que su hijo le tienen que amputar una pierna, y es como bastante dramático todo, y esta mujer canta en un bar y vamos viendo cómo va cambiando su manera de cantar. Es muy sutil a medida que le van pasando estas cosas. O sea, uno lo empieza a detectar de acuerdo a la voz y al ánimo en el que canta y lo que transmite, como muy sutil su manera de presentar a los personajes y de hacerlos crecer. Y lo que sucede es que dentro de la falta de recursos que tienen esa madre y ese hijo, quien aparece para ayudarlos es la persona que menos esperan, que obviamente no vamos a spoilear, pero es muy emotiva la película. Me la revendiste. ¿Viste? Ahora sí. Sí, es muy emotiva la película, la verdad. Así que bueno, esa está en la sección autores, en Panamá Autores, así que la recomiendo. Después hay una película muy extraña, que si no la recomiendo nadie le va a dar bolilla, así que me la pongo al hombro, que se llama As Duas Irenes, la... Mar de ¿La ubicas? Sí. No. Ese Mar de Chicos está bien, Dula, está bien. Me ilusionaste un poco y de repente, pero bueno. Me gusta mucho la sonoridad del nombre. As Duas Irenes. Eso es todo lo que tengo para decir. Me parece una buena evolución igual. Yo iría a una película porque me gusta cómo suena. Lo he hecho muchas veces y muchas veces le pifié. Pero esta me gusta. Pero bueno, hay que arriesgarse. Más en un festival. Es una película brasilera. Dibuja la historia de una preadolescente que descubre que su padre tiene otra hija de la misma edad que se llama igual que ella. Papá. Por eso, las dos sirenes. Pero lo que empieza, digamos, lo interesante de la película es que lo que empieza como un drama que incluso con momentos de hasta de suspenso, de ella empezando a investigar quién es esa chica, como por su cuenta inventándose un nombre, termina siendo un poco un coming of age de la relación de amistad de estas dos chicas. Muy extraño. Muy bueno, sí. Sí, sí, rarísimo. Muy extraño. Y además, tiene hasta incluso como la primera Irene, digamos, quien descubre que su padre le miente, cuando va a buscar a esta chica es todo lo que ella no es. Digamos, es como atrevida, tiene tetas grandes, ella parece una nenita. Entonces, viste, es como el reflejo de lo que ella quisiera hacer y que no es, y cómo se va transformando eso en una relación de complicidad hasta un punto en el cual, no voy a decir qué pasa, pero se empieza a vislumbrar la posibilidad de enfrentar a la familia. Y ahí termina de explotar la película, para mí una de los grandes hallazgos de este festival. También la vendió. Sí, sí. Muy buena vendedora de películas. Sí, buena, ¿no? Festival, ahora sí. Sí, sí, sí. Después, bueno, como cuarta película, una gran, gran rareza. Me va a costar muchísimo pronunciar esta película. Se llama Huiñaypacha. Ah, bueno, que es difícil. ¿Me puedes ayudar con esa pronunciación? Huiñaypachay. ¿Vos decís que se dice así? Yo lo acabo de inventar. Sí. El nivel de impunidad que se maneja en esta mesa. Ese momento. Me encantó. Me gustaría ir a ver. Que lo voy a pedir. Para otro momento lo guardamos porque lo quiero volver a escuchar. Bueno, voy a confesar que estoy buscando en este momento en el catálogo porque quería anotar un dato. Confieso que escribí el texto de esa película, así que confío en mí misma, digamos. Claro. Si lo hubiera escrito otro, quizás no lo estaría buscando. Te digo página 193. Gracias. Ya que estamos. Así. Me parece perfecto. Que me ayudes. Bueno, es una película que, además de la rareza en cuanto al relato, es una película donde se habla en lengua aymara. Como muy bien pronunció Lula el título. Huiñaypacha sería. No estoy tan lejos. Tan lejos. Sí, perdí el castellano. Estás hablando en aymara, está bien. Es la primera película de Perú en lengua aymara y el director se crió con sus abuelos que hablaban esa lengua cuando sus padres lo mandaron a vivir con sus abuelos en un lugar muy alejado de la ciudad, arriba de unas montañas. Y la película lo que cuenta es la vida de una pareja de ancianos que obviamente tiene que ver con los abuelos de esta persona, no son los abuelos, pero representan a ese matrimonio, que cuando, digamos, estas personas cuando se llegan a la tercera edad, sus hijos, nietos, se los olvidan ahí, digamos, como que pierden todo contacto, y es el día a día de un matrimonio entre los animales, los rezos y cómo se cocinan, y las charlas que tienen de que todavía siguen esperando a que alguien los vaya a ver es muy tierna porque ellos manejan como una tristeza muy amorosa, ¿entendés? Es una película muy osu, de hecho a mí me recordó mucho a Cuentos de Tokio, la película de Osu de 1953. La película no es triste, es nostálgica quizás, pero tiene como un romanticismo cotidiano que manejan ellos, que es cómo sobreviven el día a día con el olvido de la gente que más quisieron y con ellos que son lo único que se tienen, y emociona muchísimo ver la vida de ellos, la manera, los encuadres que tiene, que son muy osu, es muy oriental la película. Así que me parece una de las, de otro de los hallazgos del festival que realmente vale la pena, está obviamente subtitulada por el hecho de que hablan en esa lengua. Así que yo recomiendo que conozcan a estos personajes. Bueno, muy bien. Bien, ¿no? Lindo. Todo estudiado. La selección de países, bien, de todos sí, lados. Sí, mucha diversidad. Mucha diversidad. Muy bien. Y después, bueno, por último, una película, un documental de Bélgica que se llama Marquise de Wavrin, From the Manor to the Jungle. Esa la tengo en mi listita. No, no en la listita que voy a contar ahora, pero la tengo en mi listita privada. En la listita privada, sí, me parece bien. En la listita privada. Exactamente. Es una película que, por un lado, tiene como gran valor el archivo que maneja. Digamos, toda la película está hecha con un trabajo de museo, de colección privada muy importante que se hizo. Lo que hace este documental es contar la vida de este marqués, que fue al principio una muy mala persona, que de repente, o sea, que se escapa por una situación, porque una situación criminal un poco complicada, se escapa y empieza a viajar por América y empieza a registrar cómo viven ciertas tribus de América que no tenía contacto en esa época, y él era un burgués que empieza a fotografiar y luego a filmar a esta persona con un diario de viaje y empieza a mostrar eso, digamos, pero siempre escapándose y no pudiendo volver a donde estaba. Ajá. Y lo que empieza, digamos, como si fuera un diario de viaje, se convierte en lo que sería como el germen del documental National Geographic. Digamos, fue como, digamos, todo lo que hace es bastante donde se construyen las bases de cómo después va a ser ese documental, que empieza como algo espontáneo y que termina siendo, digamos, como algo artificial. Claro. Y es muy interesante cómo es todo material de archivo real, digamos, o sea, todo trabajando con las imágenes que este hombre fotografió, grabó. Te vas viendo la sofisticación, digamos, de cómo algo súper, digamos, no me sale la palabra en este momento, pero primitivo. Inherente a la naturaleza. Sí, como algo, en realidad, al principio, como primitivo, se transforma en un documental sofisticado que después, o sea, se daba en cines. Claro. Después ya, digamos, o sea. Y además vas viendo cosas fuertes de algunas tribus, como que en un momento, por ejemplo, desentierran unos muertos, viste, como unas, claro, cosas un poco extrañas, un poco extremas, pero es muy interesante conocer la historia de esta persona y ver esos grandes cambios que hubo en cómo se empezaron a registrar esas vidas ajenas, digamos, una cosa medio herzoguiana, y cómo se va eso transformando en una cuestión de industria. Y sobre todo el material de archivo, que realmente es un tesoro. Así que, bueno, yo recomiendo esas cinco rarezas. Compré todo. Me alegro, siento que triunfé. La verdad, sí, que sí. La verdad que sí, bueno. Sí. Tacho toda mi lista, ya está. Perfecto. No, nada más que agregar. ¿Quieres seguir vos, Bri? Yo sigo, no tengo problema. Yo voy a aclarar una cosa primero, que es que en casi todos los casos, salvo en algún hit que ya vamos a ver, no vi las películas todavía, así que voy a hablar de lo que tengo ganas de ver. Uh-huh. A partir de los años que hemos pasado viviendo adentro de Mar del Plata, entre otros festivales, que son un montón. Y tiene, para mí, o sea, hay algo que me gusta mucho de Mar del Plata, que tiene que ver con la variedad, o sea, con la diversidad, y que es algo que a mí particularmente me interesa. Y hay gente como que va a una sección o que va siempre como a lo mismo. Yo soy muy esquizo en los festivales y en general lo que hago es algunas cosas de competencias, alguna argentina, o algún clásico copado o algo que ya vi que quiero en el cine, y algún autor o algunas películas festivales que dan vueltas por todos lados y que no llegan ahora en Mar del Plata, y alguna cosa experimental. Ah, lo que hago yo. Cualquier cosa me yo encanta. Casi en todo lo contrario. Casi siempre hago, por ahí a veces, competencia, mucho autores, mucho. Sí, no me juego mucho. Yo me di cuenta de eso en San Sebastián también. Fui a una que ahora no me acuerdo, Perlas creo que se llama, que es como de grandes autores. Casi. Y eso. Juego poco. Yo me juego, suena que me juego mucho, pero no me juego tanto. Porque voy a lo que ya estás al punto de la vida, nivel de riesgo, claro, no está elevado, claro, digamos. En ese contexto, de las que más ganas tengo de ver, tengo de ver. Una es para mí un clásico maroplatense ya a estas alturas, que es la de este año de Sion Sono, Tokyo Vampire Hotel. Nuestro querido amigo. Un tipo súper prolífico, además, firma una o dos películas por año. Tal cual. Las vimos casi todas. Tal cual. Desde que estrenaron. Creo que igual la primera que vimos estrenó en el Bafice. Yo la primera que vi fue Suicide Club, que la vi en mi casa con unos amigos. Pero después sí. Pero en el Love Exposure, que duraba como 4 horas. Sí, muy larga. Y después siempre en Mar del Plata. La mayoría de veces en Mar del Plata. Sí. Esa para mí es como así un hit de trasnoche que quiero ver sí o sí. Sí o sí. Casi que ahora voy y me saco la entrada. Después otro hit, esta sí la podemos recomendar con conocimiento de causa. Igual es muy probable que ya todo el mundo que nos escucha la haya visto. Que es Twin Peaks, Fuego Cameo Conmigo. Obviamente. Va a ser un gran momento porque creo que nadie jamás aquí la ha visto en pantalla grande. No, gran momento y además en el festival va a haber una charla sobre Twin Peaks. Entonces está ahí el viernes, el primer día del festival, para verla ahí manija. Arranca re manija, totalmente. Arranca re manija. Yendo a lo más, un poco más, no sé si experimental, pero un poco más arriesgado. Hay dos que para mí van en combo, que es Caniva de Verena Parabel y Lucien Casting Taylor. Caniva es durísima, parece. Sí, durísima. Yo supongo que sí, que es un documental. Película en la que las viejas se descomponen. Las viejas marplatenses, vomitan. Seguramente. Se enojan. Sí. Seguramente. Y jóvenes también. Igual, pará, yo voy a decir algo. Voy a decir algo sobre lo que habéis que decir yo. Que le mando de vez en cuando así, visitas a estados alterados, sí, y a las secciones experimentales. Me ha tocado ver en más de una ocasión las señoras, típicas señoras malplatenses, que muy probable igual vomiten con esta película, que probablemente yo también, porque es una película sobre un caníbal, un señor que mata gente y se la come, o mataba gente y se la comía, ahora supongo que ya se lo deben prohibir. espero, ¿o no? No, me ha tocado ver que en funciones de, ahora no me acuerdo qué película fue, el año pasado o el otro, donde estaba el director en la sala, una película experimental así, posta, dura de ver, no dura de lo que estaba en pantalla, sino dura narrativamente, y que las señoras a la salida besaron y abrazaron al director. Fue para mí una de las mejores cosas que vi en el eso mundo, es hermoso. Renovó mi amor por la vida. Volviendo, capaz sí. Que a las señoras les gusta y van a abrazar a sí. Estos muchachos, que igual que el programa está. Y la otra es El Mar la Mar, uh-huh, de J.P. Sniadecki y Joshua Boneta, que es toda gente salida de algo que se llama Sensory Ethnography Lab, que es como un área de experimentación audiovisual que depende de Harvard, uh-huh, y que hace unas cosas que a mí no todas me gustan, pero todas me parecen interesantes de ver, uh-huh, como entre el documental y lo experimental. Y después, yendo al sector nacional, dos que quiero ver del mismo director son Soldado y Años Luz de Emanuel Abramovich. Sí. Exactamente. Una Soldado parece que está muy bien. Bueno, a mí yo no vi la película anterior de él, vi el corto La Reina y me parece muy bueno. Solar, decís. Y claro, bien. Solar no la vi, exactamente. Se va a estrenar ahora a fines de noviembre. Muy bien, la veré entonces cuando vuelva de Mar del Plata. Soldado es un documental sobre un soldado argentino, sí, joven, actual, contemporáneo. Y Años Luz, un documental sobre el rodaje de Samo. De Samo, sí. Que Lucrecia va a estar, Lucrecia, ¿no? Lucrecia Martel, se va a proyectar Sama en la playa, lo dijo. Exactamente, y va a dar una charla sobre iba el sonido. Exactamente. Y eso, creo que ya dije 5, me olvidé de alguna. Me parece que dijiste 4, pero bueno, para, no importa. Ahora pienso en la otra, déjame un segundo y ya te digo cuál es la otra. Mientras pensás, ¿querés que por favor, arranque por yo? Favor. Digo, yo tengo, bueno, una de mis 5 igual era Twin Peaks, obviamente. La primera que quiero recomendar yo es Thirst Street, la última película de Nathan Silver, que va a venir acá. Nathan Silver es un director estadounidense que dirigió películas como Exit Elena y Uncertain Terms, que estuvieron las dos en el Bafisi, muy buenas. Él es bastante independiente, filma con pocos recursos y logra, al menos en Uncertain Terms, que es una película que me gustó mucho, ¿te acordás? Creo, sí, que la vimos juntas, sobre, sí, las embarazadas que estaban como en una especie de casa que en el campo y demás, y había como una historia de amor ahí, que logra como mucha intimidad con los actores y tiene un estilo como entre realista y, sí, bueno, bastante realista, que a mí me parece muy interesante, y hay algo de la improvisación de los actores que también está bueno. Esta, al menos por lo que dice el catálogo, se trata de unos chicos que tienen una cita y después la chica se queda como enganchada con el chico. Y me gustaría ver cómo trata, digamos, a nivel actoral esa especie de obsesión, que no creo que lo haga desde un lugar que juzgue ni nada de eso. Así que, nada, bueno, tengo muchas ganas. Actor Martínez, que es la última peli, la anteúltima antes de esta, que también se dio Mar del Plata, la verdad es que no la vi, pero el resto de sus películas las vi y le tengo como mucha fe. Después un clásico, también va, no un clásico, pero ya se mostró en algunos lugares, entre ellos Valdivia, que es, lo voy a pronunciar muy mal, la de Godard, ¿me ayudas? Grandeur, sí, sí, de Cadence, de Un Petit Commerce, algo así, Un Petit Commerce. Es una peli del 86, un telefilm que había hecho Godard, sí, por encargo de TF1, que nada, obviamente le pidieron una cosa, Godard terminó haciendo lo que quiso, básicamente, y reflexionando un poco sobre el mundo del cine, porque también se trata sobre un rodaje, un casting, productores, etc. Tengo como muchas ganas de verla. Actúa Jean-Pierre Lo, que es, lo amamos, no, obviamente. Otra que quiero recomendar, esas dos son de autores, porque yo me centré bastante en autores, qué sé yo, es lo que hay. Bueno, no es lo que hay, pero es lo que yo elegí. Después tengo 120 Batmans per minute, también lo pronuncié muy mal, con Nahuel Pérez Vizcayar, que parece que la rompe en esta peli, que es la peli francesa que está nominada a algo. Me creo parece que la van a mandar al Oscar, ¿no? A ver, sí. Socorrenos. Sí, esa sí, película, sí, que manda Francia, sí, para... como nuestra Sama. Es nuestra Sama, pero además tuvo un premio, creo que Fipresi, uh-huh, cuando fue el Oscar. Fue una de las películas más ovacionadas y... Cannes, ¿qué dije? ¿Dije el Oscar? Cuando fue el Oscar y todas pusimos cara de... No, lo que pasa es que yo puedo ver el futuro, chicas. Claro. Wow, no, en Cannes, digamos, fue... De hecho, yo veo, se hablaba... Repetir el pasado. Yo veo el futuro retrasado. Terrible, se hablaba de que podía ganar o película, o que se hablaba mucho de que Nahuel iba a ganar como actor. Sí, claro. Bueno, que parece que él está muy bien, él va a venir a presentarla porque él está también como jurado de la competencia latinoamericana, creo. Otra película más, la cuarta que tengo para recomendar, me muevo de sección, me voy a Hora Cero, bien, que es de Disaster Artist, que ya no voy a decir nada porque ya la expliqué, la conté la vez pasada, que la vi en San Sebastián. Si no la vemos, mucho, nos pega Lula. Sí. Vayan a verla porque nos pega Lula. Sí. Les pego. ¿Puede ser que se estrena de Disaster Artist en un momento no muy lejano? Puede ser, porque es de Warner. Buena data por si alguien no va a Mar del Plata y quiere verla con tanta felicidad como la querías ver vos. Puede ser, pero no... No sé cuándo, pero sé que se va a estrenar. Bueno, Semana Franco, nada, pasión. En medianoche en el Ambassa Bruno, señores, Hora Cero. Y después, bueno, Twin Peaks Firewalk With Me, ya la dijiste vos, gran cosa para ver en pantalla grande, gran oportunidad ahora que tenemos fresca Twin Peaks, la de la tercera temporada. Y agrego como una coda, que no es la de Keaton, sino Fuck You Jessica Blair, que me dijeron que está muy buena, es una película israelí, una coming of age. Además, yo leo coming of age y ya sabemos, sí, que compro, sea buena, mala o regular. Una ópera prima sobre dos amigas, y es todo lo que yo necesito saber. Así que esas son mis recomendaciones. Ninguna película nacional, la verdad, lo que no significa que no haya algunas que estén buenas, pero bueno, yo hice este recorte. Y, ¿quieres decir tu quinta? Mi quinta es Era una vez Brasilia, de Dirley Queiroz, que uh-huh, es una competencia latinoamericana, que creo, sí, que ganó el año pasado, si mal no recuerdo, con Branco Sal Preto Fica. Sí. Y que es una película brasileña que incluye agentes intergalácticos. Yo compro. No, no de la manera en que seguramente los imaginamos, habiendo visto la película anterior, pero yo compro. Yo también, la verdad que sí. Bueno, ahora pasamos a unas recomendaciones de alguien que sabe de verdad. No, mentira, nosotros también sabemos. Pero alguien que vio más películas. Alguien que lo vio desde adentro. Exactamente. Claro, exactamente. Que es el señor Pablo Conde. Y bueno, con esto nos retiramos hasta nuestro próximo episodio, que también va a ser sensacional. Chau. Chau. Adiós. Hola, qué lindo estar en el Club de las 5. Hola a todos. Un posible top 5, porque si no sería mucho más largo y tiene que ser lo que se me ocurra en el momento. Número 1, Donnie Darko. Poder ver Donnie Darko en pantalla grande me parece que es una deuda que el país todo tiene que capitalizar. Nunca se vio en nuestro país, más allá de algún cineclub, que haya pasado Donnie Darko. Me parece que Donnie Darko tenía que verse en condiciones, y proyectar la versión 4K me parece que es de otra galaxia. Quien no vio Donnie Darko no tuvo infancia. Número 2, Twin Peaks Firewalk With Me. Me parece que todo lo mismo que dije. No, se proyectó Twin Peaks en Argentina, creo que bastante, de hecho con un éxito bastante moderado, porque se sabía que era una película que habían abucheado en Cannes, son más pelotudos en ese festival. Por ende, también poder ver en pantalla gigante el año de Twin Peaks, ver Twin Peaks me parece que es también una situación impagable. Y ahora vamos a hablar de películas nuevas. A ver, bueno, ya está dando vueltas en Liberarte, como decimos en un podcast que hacemos por ahí, una película que se llama Brawl in Cell Block 99 de C. Craig Haller, el director de Bone Tomahawk, película que estuvo en el Bafisi, gran película que estuvo en el Bafisi. Esta Cell Block in, Brawl in Cell Block 99 me parece que le va en saga. Los que vieron esa película saben a qué atenerse. Violencia, o sea, me parece que es lo más parecido a un tema de los Pixies. Creo que fue algo que quedó ahí en el catálogo. De hecho, los Pixies tienen esta cosa hermosa en sus canciones de usar una dinámica que repiten momentos de tranquilidad y repentinos estallidos de violencia musical, sonora y energética. Y creo que Brawl in Cell Block 99 es eso, es una canción de los Pixies, diría quizás el tema Vamos del disco Surfer Rosa, ¿no? Si no saben lo que es, no tuvieron infancia. Y que, vamos tres. Vamos el 4. Bueno, si quieren por brevedad hacemos 4, pero la número 4, Matar a Dios, una película rarísima, muy pequeña y maravillosa también. La destaco por eso, quizás por ser una de las desconocidas. Es una película que ver esa película recuerda un poco a ver a los primeros pasos de Alex de la Iglesia. Frescura, rabia, intensidad y mucho, mucho humor con Ponzoña. En una película que en dos líneas son una familia de 4 integrantes que va a pasar fin de año y de repente se les aparece un enano que es uno de los pequeños actores de El Milagro de Petinto diciendo que es Dios y que cuando aparezcan las primeras luces del sol va a exterminar a la raza humana y esos 4 tienen que elegir a las 2 personas únicas que van a sobrevivir en toda la tierra. Gran premisa y un descoque de humor. Y una quinta película, totalmente esquizofrénica esta selección. Hay una película que se llama Les Garçons Sauvages, o como sea que se pronuncie, The Wild Boys, Los Chicos Salvajes, de Bertrand Mandico. Es el primer largometraje de un muchacho que viene de hacer muchos cortos con una concepción del cine muy singular. En la cual todas las influencias se ven de manera muy puntual. Esta película es un delirio, tiene escenas en blanco y negro, en color y qué sé yo, y es un capitán que lleva un grupo de díscolos muchachos allá por el 1800 y pico, primeros 1900, a una isla para que forjen carácter, y en esa isla algo extraño pasa y la noción de género, y esto hablo de identidad y de forma de entender el mundo, cambia. Una película muy extrema, muy con ideas muy vuelacabezas y muy distinta a todo lo que vieron. Me parece que es muy arriesgada y sería interesante que vayan a probar vuestros propios límites. Carajo mierda.